parte del rock. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Esta canción está buena. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en la Vox FM 88.3. Programa 10 y algo. 15, 16 creo que era, ¿no? 15, ¿no es? No, 15 era el sábado pasado, creo. 16, entonces. Y... si el sábado pasado fue 15, hoy el 16. Es que estoy en la duda si es el 16 o el 17. Bueno, pero no importa cómo les va, amigos. Sean todos bienvenidos entonces a Parte del Rock. Recuerden que de 14 a 16, todos los sábados, por ahora... no sé qué va a pasar más adelante, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Estamos acá junto a mi compañerita, sí, con la que pone el lomo. Porque es así, o sea, cuando no hay nadie siempre está Erika. Porque yo me tomo en serio esto. Para mí, cuando asumo un compromiso, es un compromiso, sí. No es cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas. Es realmente... yo asumo un compromiso frente a la vida. Me parece bárbaro. Así debe ser. Yo soy responsable y obediente. Hasta las 4... sí, perdón. Este es el programa 16. Es el programa 16 en que habló de fondo ese señor Tomás Ruiz. ¿Te diste cuenta que cada vez tiene más voz de locutor? Con nosotros. ¿Te diste cuenta que cada vez que...? Entonces me pongo mal y me parece que yo también tendría que empezar a hablar. Sí, más sí, yo creo que... no, nah, ni pedo. Por hablé? Favor, Tommy. No. El señor Tomás Ruiz en los controles, entonces, hasta las 4 de la tarde. Nos pueden escuchar en el 88.3, en toda la ciudad de Rosario y alrededores. Nos pueden escuchar en un montón de ciudades a través de la cadena Vox. Sí, también... si estás en la Europa o estás en no sé, en Asia o en África, www.wox.fm, sí. O en la India, capaz. En la India, tal vez, si estás en la India, seguramente no entenderás un joto de lo que decimos, pero si pones www.wox.fm, sí, ahí nos vas a estar escuchando los domingos. Si no escuchaste el programa del día sábado, el domingo, sí, a las 4 de la tarde, te metes en... mdronline.com.ar y ahí la gente de Mainstream Digital Radio también nos retransmite, lo cual agradecemos infinitamente en estos 2 o 3 meses que estamos compartiendo este tiempo con ustedes. La ciudad de Rosario está bañada de verano. No sé si me sirve el término ese o no, pero es un verano loco y a full. Es como que toda la gente andando en bicicleta en cueros, ¿sí? Por Córdoba. Sí. Esquivando gente. Esquivando gente. Hoy lo vimos, que vino en cuero. No, yo estaba caminando, yo estaba viniendo para la radio, ¿sí? Y de repente siento un resoplido y era el señor Tommy que venía pedaleando, obviamente. Mira, ¿y ¿no él lo viste? No te vio? No, no, sí. yo lo encontré acá y me trata muy mal hoy. Es como que, primero que yo lo hablaba y él tenía los auriculares puestos. O sea, onda, a ver, hay una persona enfrente tuyo, no sé, sacate el auricular, pero algo. Estoy hablando, mis labios se mueven, vos respondeme algo en la vida. Es una relación amor-odio que tiene Tomás contigo, eso. No, me parece que últimamente es más odio que amor. Es más... o sea, pasó del amor al odio, del odio, odio, odio. No, Tommy, ¿qué te hice yo para merecer esto? nada. Y ahora me largo a llorar porque sí, sé que tengo razón. Me olvidé el teléfono de la radio. ¿Cómo era? 527-1104, ¿es? ¿Ese era? ¿Te lo acordás entonces? No, no, boludo, no me acuerdo, por eso. Ya. Sí, es ese. Bueno. 527-1104. Sí. Y para los mensajes de texto pueden llamarnos al 3413-772677. Ahí nos pueden mandar mensajes de texto. Nos encuentran en Facebook, ponen Parte del Rock. Nos encuentran en Twitter, tenemos partedelrock.com. Ahí tenemos un montón de data, un montón de información. Parte del Rock, guión medio radio. Ahí están los archivos, un montón de lugares en donde ustedes nos pueden encontrar. Estamos escuchando de fondo a Hotel Rouge. Hotel Rouge es la banda del mes y durante todo el mes de diciembre Hotel Rouge nos está haciendo de cortinas, ¿sí? Hagan todos los chistes que quieran. ¿Nos tendrán alguna canción del disco nuevo cuando vengan la última semana? Los chicos se me están grabando. Me parece que podríamos pedirle una primicia. No, no, sí es yo que... creo que la merecemos. Yo creo que la merecemos. ¿Vos, Tommy, pensás que la merecemos? Sí. Qué pelotudo que es. Es un tará. Lo malito que le gusta. Él no, le gusta. No, además lo ustedes terrible. Vieron la cara. ¿Por qué tengo ruido en mi... Sí, hay como un ruido. Tengo ¿puede mucho ser? Mucho ruido. Es de acá. Sí. Qué pelotudo. Bueno, ay, me bajaste el volumen a mí. No puedo. No sé qué pasó, pero no puedo más. Usá los otros auriculares. Sí, ahí te paso los que tiré en el piso recién. Bueno. No, no esos no, los ahora otros. Ahora está bien. ¿Está bien? Chao. 911. 911. Erika. Che, bueno. No, no, pero... Pará. ¿Qué pasó con el resto de la banda? Además, todavía no saludamos. A ver, sí. Todavía no dijimos hola. Todavía no dijimos hola. Todavía no dijimos que estaba hablando Erika y Gustavo. Yo dije Erika. Sí, yo no me... Tommy Ruiz del otro lado, el Tommy operador. Ruiz. Ay, o el cirujano, para no decir siempre operador, ya que sí. No está Martín, el chiste lo hago yo. Martín, no sé. Belén tuvo un inconveniente y tuvo que viajar. Ajá. A trabajar. Bueno. Entonces no puede venir hoy. Te disculpamos, Belén. Pero Martín no me sé. Me asustaste, lo dijiste tan así, tan... Ay, porque yo me hago la... No sé. Ya fue. Che, bueno, ayer llovió mucho, hoy no, mañana seguramente sí. No sé, el clima nos va a volver locos a todos. Ayer llovió mucho. Justo en el momento que yo quise salir de mi casa y me mojé de pies a cabeza. Yo justo me quería comprar una pizza y empecé a llover y dije, más sí, me tomé un yogur, pero bueno, nada más. Antes de empezar con la música... Pero dejame... sí. Si podés pedirte una pizza, igual si llueve, a ver, ¿cuál es no, el problema? No, pero el delivery se moja las ruedas de la moto y se complica la vida, che. Aparte es peligroso que maneje y sí. El delivery. Ay, sí. Ustedes piensan en eso, yo no. Yo sí tengo ganas de comer pizza, llamo. Aunque caiga granizo. Uno, por claro. Algo, por algo uno es como es y otros son como son. Se acaba de desmayar Erika. Ustedes vieron la cara. Literalmente me dijeron, ¿qué me di? Otra vez tengo el ruido de los auriculares porque esto me parece que es cuando mi cerebro hace cortocircuito. Por algo será. Che, bueno, antes qué de empezar... ¡Qué mala gente! Déjame que salude, está la gente de Economía Solidaria, ¿sí? Hoy tienen la mega feria navideña, ¿sí? Economía Solidaria son gente, artesanos, ¿sí? Que viven de su trabajo... No, el último, dijo, ¿eh? El último, tomá, ¿qué salta? Así que, bueno, en el último ahí. Sí, está en el último, tomá, vos no estás mirando. ¿Se escuche bien? ¿Qué nos parió? Bueno... Y no sé, a vos no te escucho tan bien. Termino de redondear la idea y arrancamos, ¿puede ser? Perdón, dale. Ay, dale, no, igual después písame vos, no pasa nada. La gente de Economía Solidaria tiene la mega feria navideña, así que acérquense ahí a Córdoba y la Presa Pringles, Córdoba y Roca, ¿sí? Que ahí tienen un montón de cosas lindas para comprar, así de paso me ayudan a comprarme el auto. Dubis, ropas de bebé. Scoobies, sí. Scoobies. Nombrando Parte del Rock, tenés un descuento espectacular. Y además, la Plaza Pringles no sí. Queda solamente en Córdoba y Roca. Queda es que por no me Córdoba, sé, por entre Paraguay y Roca. Paraguay es la otra. ¿Y okay. ¿Cómo hay, hace cuánto tiempo que vivís pero acá y todavía no? No, porque entre Tommy, que no se saca el auricular, y vos que no sabés dónde queda calle Paraguay, yo hoy me tiro desde acá, hago la palomita y me voy. Yo voy mandando bicicleta de zona norte con los auris y llego... Abrí la puerta de todo. Y no puedo. Pero no podés dejar de ser automático cuando ves una persona. Hay una persona enfrente tuyo. Tomás, es así. ¿Qué sos? ¿Medio robot? No. Sí. Qué boludo que es. Arrancamos el programa el día de la fecha entonces con Hotel Rush. Hasta las 4 de la tarde. Esto es parte del rock, amigos. Parte del rock. Yeah. parte del rock. Claro, obvio. Ah, estamos al aire, ay, aire, aire. Recién sonaba The Clash en parte del rock. ¿Cómo se baja esto? Me está muy fuerte. ¿Está fuerte? Ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí. ¿Ahí te lo bajaste? Sí. Bueno. Está bien, no, pero bien. O sea, te bajaste volumen. Perfecto. Te decía que sonaba The Clash porque en el día de la fecha está cumpliendo años el bajista Paul Simonon, o Simonon, o a mí me gusta decirle Simonon porque me hace acordar a Homero. Está bueno, Simonon. Así que Paul Simonon está cumpliendo años hoy, bajista de The Clash. Hemos escuchado un temita recién que se lo dedicamos al amigo Gonzalo González y al amigo Agustín González, que son los Ghostman Brothers, que ya te voy a contar la historia. Simpática historia de los Ghostman Brothers. Ay, contame. No, no, le da para el aire, por ejemplo. No, para el aire. Bueno, entonces. Pero bueno, le mandamos después un saludo a ellos y un saludo al Tanga también, que seguramente está robándoles algo ahí en el fondo de la casa. Pasaba The Clash entonces por el cumpleaños del muchachito este, Simonon. Te veo, sí, te noto. Ida. No, el que tiene algún tipo de rasgos que pueden, sí, llegar a abordar en el Asperger's, no soy yo. ¿Asperger's? Bueno, es uno de, un síndrome. Erika explica. Una enfermedad, no es una enfermedad, es un síndrome, sí, de la gente que tiene, claro, autismo. Ah, mira. Como nuestro chico especial. Nuestro chico azul, que está del otro, hola, lado, Índigo. ¡Ey! Tommy será un chico índigo. No sé, lo que yo sé que todos para los sábados. Para mí que re sí. Pero come a morir todos los sábados y no engorda este pibe. Debe tener una lombriz soletera de 70 kilómetros. No voy a decir nada. Un par de costeletas para Tommy. Un par de costeletas para todos. Che, el sábado pasado, el fin de semana pasado, no tuvimos a las chicas acá en el estudio porque las hemos mandado a trabajar, ¿sí? A la ciudad de Buenos Aires. Y han estado trabajando, valga la redundancia. Sí, sí, muchísimo. Han trabajado a destajo. O sea, realmente pienso que es como trabajo insalubre. No sé, o sea, insalubre. O sea, por favor, te lo estoy pidiendo. Primero llegamos a Buenos Aires. Sí. Calor. Fin de semana raro el pasado en Buenos Aires. Calor. Mucho calor. Se había inundado, vamos, todo y de repente calor. De Palermo a la Paternal. Bueno, la Chacarita Paternal, no sí, sé. Sí, ¿dónde sí, está sí, eso? Es sí, ahí, sí, sí, en el borde, en la mitad, en el camino. Igual yo quiero decir que después de la Paternal, porque siempre fue mi sueño decir, ay, no, ya vine a un casa de rock en la Paternal. Porque como que en la Paternal pasan esas cosas. Tiene esa onda Paternal. Y yo nunca había ido a la Paternal, porque yo soy medio de campo. Entonces, yo digo, ay, no, porque yo fui a la Paternal. Porque me gusta. ¿Cómo suena? Claro. Además. ¿Dos qué? Dos minutos. Ya son y media, boludo. O sea. Bueno, Erika fue el sábado pasado al Festival Rock y Reggae, ¿sí? Del cual estuvimos rompiendo, claro, bastante los quinotos. Que me encantó. ¿Lo querés hacer divino por etapas? ¿Querés criticar primero el lugar o viaje o así? ¿Querés hacerlo así? Claro, lo hacemos con. Dale. Ahora nos quedan dos minutos, sí, sí, nos quedan entonces dos minutos. Empezamos con lo primero. Vamos, sí, de. Y nos perdimos. ¿Cómo se perdieron? Y porque no sabíamos llegar. ¿De dónde a dónde, por ejemplo? De Palermo a la Paternal. Entonces nos bajamos del colectivo las porque solas, las ratonas nunca un taxi. Y, no, bueno, un taxi en Buenos Aires, tres pibas sola. Va, dos, ¿eran ustedes dos? No, éramos tres. Estaban con nueve. Era yo. Sí. Belén. Sí. Y la fotógrafa profesional, nuestra amiga Noelia Espinosa. No, alta foto se mandó. Alta foto, sí, sí, las pueden viendo ver en la página partedelrock.com. Los pueden ver en nuestro Facebook. Unas fotazas divinas. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos por partes. Dijo sí, Jack. Sí, sí. Martín, el espíritu Martín revoloteando. El espíritu de Martín revolotea. ¿Sí, alguien sabe algo de Martín? No, perdón. No. Bueno, listo. Tommy, sigamos. No, yo tampoco y vos tampoco. Sigamos. Entonces, me queda. ¡Ay, qué insoportable es este hombre! Y eso que no entonces, le decimos que arrancamos y 5, y 6, y 7, pero bueno, no entonces, importa. Entonces. Ay, no, no es mi culpa, man. Dale, písenme. Dale, déjenme hablar. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? No, ahí Erika va a contar el periplo, bueno, que fue la llegar. La cuestión es que llegamos tarde y sí, desgraciadamente no pudimos ver ni a Play Show de acá. Sí.

No, porque si ustedes no me prenden la luz, yo no me doy cuenta que tengo que hablar. O sea, así de simple. Bueno. También puedes pedir que te la prenda. Epa, ojo. Lo que suena de fondo es El Bordo, una de las bandas que ha participado del festival este, que por lo que hemos estado hablando recién no nos gusta demasiado a ninguno, así que a Martín le gusta Del Bordo. A mí Martín siempre tiene que estar en contra de lo que digo yo. A mí me pasa yo algo. Digo A y Martín tiene que decir B. No ver, hay que ir a ver. Mirá, a mí El Bordo lo que me pasa es que me suenan todos los temas a jingles, ¿entendés? Entonces se te pegan. Pero me hacen... si vos le ponés una letra que hable de Coca-Cola, va como piña cualquier tema del Bordo. Calculo que sí. No, bueno, yo El Bordo me caía bien el chabón hasta... No sé por qué me empezó a caer mal. Porque creo que se parece a Ciro. Lo veo muy parecido no al de Los Piojos. Hablemos del festival. Hablemos, obviamente, reggae, del festival Rock de y Rey. De la fecha 2, que es la que fuimos nosotros. Sí. Y de la cual me puedo hacer responsable de haberla visto y de criticarla o no. Porque lo demás, la verdad que yo al Bordo en vivo solamente la vi. Lo vi el año pasado cuando fui a ver... Los Guns a La Plata, sí. Que tocó primero El Bordo. Porque ¿El Bordo con los Guns? Sí, nada que ver. Bueno, y, típico de argentino. Y yo ni los conocía, porque no me gusta mucho esa onda a mí. En realidad sí me gusta esa onda, pero es como dice él. No importa. Bueno, pero está bueno. Antes de continuar, te están mandando saludos en el Facebook. ¿Quién me mandó? El amigo Axel Omega dijo: por fin pusiste una minita, loco, me dice, y como que me quiere echar, pero. Pero hace mucho tiempo que estoy ahí. A ver, déjense de hacer los gatitos y pasen un tema de Alice in Chains. Dicen acá, nos mandan un mensaje. Igual hablan de Masuchelle y Fran y de mí me dejaron totalmente de lado, así que el tema no va. 3-4. Además, yo estoy hablando, perdón, acá la que... No, hoy no. Yo bueno. Estoy hablando del Festival de Rock and Reggae sí. Ahora. Sí. Primero, no pude ver a Guillermina. A Guillermina no ni pude a... pude ver a Playo Daca. Daca. Pude ver a Branca Leone. Sí. Me re gustó. No, porque yo sé que ustedes van a decir, pero esta mina, a ver, qué boluda basta. Eso. No, pero me gustó, no, pero y me gustó onda. De verdad, porque además, primero, estaba buenísimo, porque uno lo escuchaba y no sabía para dónde tenía que mirar. Si miraba para arriba del escenario, para abajo, porque estaban entre nosotros. La gente cómo respondió. Muy bien. E igual hablando, éramos sí. Muy pocos. ¿Sí? Una lástima, sí, sí. Porque la gente hubiera disfrutado mucho de un espectáculo, de que tenés el bajista al lado, o sea, te das vuelta, ¡ay! Papi, ¿qué pasó acá que estás al lado mío? ¿Quién cerraba esa noche? Cerró la vela. Ah, okay. Cerró la vela. Bueno, después tocó Resistencia Reggae. Sí. Que es básicamente Resistencia... Una banda de suburbana. Suburbana. Ajá. No sé cuánta gente hay y cuánta gente no hay de los que estaban sí, antes. Sí, sí. A mí el reggae... pero... o sea, me gusta... Pero a Tommy ay, no le gusta. Esos agudos, nena. Bueno, perdón. eso te pasa por tratarme mal, por eso te mando los agudos. Es lo que. Bueno, pero. Sí, sí, retomemos, hablando, por favor. Nombre... A ver. Dios mío. Resistencia Reggae me gustó. Sí. Tiene mucho estilo el hombre este cuando sí. Está mucho estilo. Sí, sí. Abajo del escenario parece como que le falta un par de jabones. Bueno, es reggae. Sí, pero arriba del escenario no. Nivel de olor a faso, por ejemplo. En general. Porque a mí se me hace que está bajando la tendencia al olor a faso en los recitales, no sé. No lo recuerdo. No, o sea, no me llamó la atención. Claro. No, claro. O no sea fue que algo que me haya que yo haya dicho ni hay mucho ni hay poco. Claro. O sea, no. ¿Se no. puede hablar de esto en radio? No sé si se puede hablar de esto. Estamos hablando, no estamos diciendo nada ilegal. No, digo, qué sé yo, viste, por la duda, uno. Bueno, seguimos el tema. Sí, no, sí. Porque si no con vos no termino nunca más. 4 pesos de propina. Sí. Resistencia, 4 pesos de propina. Sí, sí. Me gusta. Pero ¿qué le faltó? El sonido estuvo mal todo el tiempo. Ah, sí, sí, eso lo leí, que lo pusiste en parte del rock también. Claro, el sonido estuvo mal todo el tiempo. El sonido estaba mal. Yo no sé si es de quisquillosa, si es de que ya estoy vieja y me molesta cuando retumba. Pero sonaban mal. Y 4 pesos de propina, divinos, todos divinos, una onda increíble, pero sonaban mal. Y son músicas que No es como el rock, que por ahí claro. Si el rock suena un poco mal, se pierde. Claro, claro. Pero esto era la más zafa. Mezcla con murga, con una... Que no lo zafaba tanto como zafaban los otros. O sea, que el sonido... Los problemas de sonido que tenían todos. Le restó calidad del show, entonces. Sí. En general de las bandas sí. Más chicas, ¿no? Había como acoples feos. Ajá, que ajá. Por ahí los acoples en las bandas de rock no quedaban tan mal. Claro, no garpan. Sé, como claro. A veces hasta garpan. Claro. Pero no quedaba muy bien. Después, La Mano de Filippi. Sí. La Mano de Filippi. La Mano de Filippi. Los shows de La Mano son así. Bien, mucha onda. Tocaron canciones. Para mí sí. Él no tiene carisma. Ay, ¿en serio? Problema. No. ¿Te parece que el cabra no...? Sí, yo soy la única persona en el planeta Tierra que dice eso. No, está bien, pero está... No sé. A ver, por algo te trajimos acá, porque sos la que vas a decir las cosas no sé, para la discográfica, sino para la gente. No sé. No puedo llama. Decir que no me gusta, porque sí. Lo escucho y me gusta. En cualquier momento salta Martín. Martín me va a pegar. Martín en cualquier momento salta. No puedo decir que no me gusta. Haciendo pero amigos. Tampoco puedo decir que... No sé. Después la Bersuit. No, me río porque Tomás... Tommy me escucha así. Recordemos que la Bersuit iba a tocar el domingo, pero se reprogramó sí. Porque tenían que ir a tocar gratis a Mendoza. La Bersuit, a sí, ver. Sí, sí. Yo le extraño un poquito al pelado. ¿Ya los habías visto vos con los dos cantantes? A la no. Bersuit? Era la primera vez que los veías. Era la primera vez que los veías. ¿Y qué te pasó adentro? O sea, porque Cordera, digamos que es la Bersuit, digamos. No. ¿No? ¿Te pareció no, menor? No. Me parece que suenan bien. Ajá. Que en el disco diría que hasta suenan mejor. El tema es que en vivo falta el pelado Cordera diciendo, claro. Me las quiero coger a todos. Ah, toda esa cuestión. Falta la... Pero la Bersuit estuvo bien. Le quiero tocaron, ver la cara a Martín. Pues no sé tocaron muy bien y además de tocar muy bien, hicieron todo un show nuevo que mirá. No tocaron las perlitas que tocaban siempre. Están reinventándose y está re bueno. Lo que pasa es que yo me tengo que olvidar. Claro, de Cordera. Bueno, pero es la primera vez que los ves a ellos sin. Y me gustó. Además. ¿Y te gustó? Bueno, perfecto. Y me gustó mucho. Igual, y después la ve la puerca. La Bersuit es una banda, es una buena banda para ver sí. En vivo, que siempre vas a tener fiesta. Claro. A ver, con la Bersuit no te puedes equivocar. Claro. No puedes equivocarte. Y te diría que Brancaleone tampoco te puedes equivocar. Bueno, pero a Brancaleone le falta todavía. Por ejemplo, esto del sonido. No seas malo. No, pero... Seguramente nos está escuchando y vos estás diciendo que falta. Pero o sea, yo me peleo con gente que no me escucha. Pero el vos te estás peleando sabe. Con gente que te escucha. Pero el porteño no me importa, sabe. No me gusta eso. Escúchame, no te quería preguntar del sonido. Ya para la Bersuit, ¿había cambiado el sonido? Para la Bersuit ya había cambiado. Y para la Vela Puerca solo olvidate, un relojito como de costumbre, claro. Pero... ¿Por qué hacen eso? Yo no entiendo por qué en los festivales hacen esas cosas. Porque los únicos que pudieron hacer prueba de sonido fueron la Bersuit. Y la Vela Puerca. Porque los otros tuvieron que ir, enchufar y empezar a tocar. Y recién el último tema empezaba a sonar claro, más o menos. Es un porque, garrón. Porque, y ojo, se la rebancaron todo. Porque sí, ahí, frente a los acoples se hacían bien los boludos y miraban para otro lado y estaba bárbaro. Pero ¿por qué los tienen que hacer pasar? Bueno, por eso no sé le dan 3 minutos para que aunque se hagan... Por un pumpish, sí, y prueben tema, dos cositas. La Vela Puerca, ¿pudiste separar la cronista sí, de la fanática? Sí, pude separarlo. De hecho, es más, te estoy diciendo una cosa. Se le tiene que bajar los humos. ¡Qué boluda! Bájenle los humos a la Vela Puerca. Sí, no, porque... Bájenle los humos a la Vela Puerca. Pues son de Uruguay, ¿eh? Un poco... ¿Por qué cerró la Vela Puerca y no cerró la Bersuit? No. Me gusta, y sonaron bien. Pero bájenle los humos a la Vela Puerca. Bueno. Estoy eso, sí, hoy sí, estoy wild. Hoy además como que me siento la única mujer, estoy como me gusta. En líneas generales la han pasado bien. Sí, la pasamos muy bien. Recomendable. Además, bueno, tenemos perlitas de regalito que van a ser pasadas durante sí, tenemos el tiempo porque notas no hubo tiempo, hicimos nota con nos mandaron saludos sí, de algunas sí, bandas. Esto me suena familiar de lunes a viernes. Un loco, una mina, hablando de lo que hicieron el fin de... No sé, boludo, no sé qué... Yo no escucho otros programas de la radio. Bueno, yo así sí. Que no me no, digas bueno. Nada. Y yo no me importa. No, le mandamos un saludo a toda la gente de 221, que creo que de ellos estás hablando, ¿no? Pero 221 es otro cabal. Salvo Foloni. Foloni, bueno. Foloni hay que perdonarle. Pero bueno, el resto está bien. Hay un saludo grande para todos ellos. Entonces, para cerrar un poquito la primer parte de lo que fue el Festival Rock y Reggae, recomendable. Sí. Altamente recomendable. Altamente recomendable. ¿Para dos el año críticas. Que viene también? Para el año que viene también. Dos críticas. Sí. Uno, por favor, bájenme la cerveza, muchachos. Yo no voy a pagar 30 pesos una latita de cerveza. Va contra mis principios. Va contra mis ideales. Y yo no voy en contra de mis ideales. Me parece. Segundo. Sí. El sonido, muchachos, por favor, bueno, arreglen sí, el sonido. Y dos críticas, es muy poco. No, o sea, es muy que poco, en realidad la verdad que sí. Estuvo muy bueno. Por lo que estuve leyendo también. Empezó a horario. Bien. Eso es lo que más me molesta a mí cuando no empezó. Cuando son horario. Cuando son impuntuales. Claro. Empezaron a horario. Tocaron como relojito, una hora cada banda. Ponele que La Vela Puerca tocó 15 más, minutos más, pero tampoco claro. mucho más. O sea, que respetaron eso. Y sin sponsors bueno. grandes, o sea, es bastante loable. O sea, la verdad que estuvo muy bueno. Pulgares arriba, entonces. Pueden pulir un montón de cosas, pero todo el tiempo se pueden pulir cosas. Sí, obviamente, obviamente. Pero bueno, pulgares arriba, entonces. Pulgares arriba. Y, el festival y Rocky Reggae. ¿Querés escuchemos la Bersuit? Ay, ¿podemos poner Afónico de la Bersuit? Que me re gusta, por favor, por favor, por favor. Ay, yo traje favor, No Te Olvides. Por favor, por favor, por favor, no. por favor. No, bien. Por favor, por favor. Cerramos entonces. Afónico de la Bersuit ahora. No es tan así. Dios Erika. Mío. Vamos a cerrar entonces con la Bersuit Bergarabat, que ha participado del festival Rocky Reggae, al igual que nuestras niñas. Vamos con No Te Olvides y después vemos que seguimos. No te olvides. No te olvides del ayer, porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha, y después para volver, cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera, que el deseo, que el amor. Puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. Oh, que si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. ¿Cómo se debe seguir? ¿Por qué se debe elegir? Y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta, sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. Y el caballo desbocarse, no te olvides. Parte del rock. parte del rock. Vos nos saludás a la gente y te escriben y se ponen mal, porque dicen, al final escribo al pedo, tanto que yo. Escribo al pedo, sí, sí. Pasa que estaba entrando en otro lado. Bueno, ante todo quería saludarlos. Oficialmente estoy al aire en parte del rock de Dulces 16. Decía. Qué boludo, cierto. Por eso yo venía pensando, digo, ¿cómo puede ser alguien tan, viste, desmemoriado? Y soy así, soy terrible. Le mando un saludo a Nati, que de eso no sabe nunca. Pasaba Alice in Chains, que lo habían pedido. Pasaba Grind, de Alice in Chains, que justo el amigo Axel, no sé si él había pedido. Alguien, bueno, pidió. Alguien pidió, sí. Bueno, Nadia también está mandando saludos. Manda saludos al, ¿cómo es que dijo? Al rubio de Santa Fe y al morocho de Buenos Aires. No sé por quién lo dirá. Upa, guarda. Listo, che. Bueno, y como veníamos diciendo... Un saludo para mi mamá que me está escuchando. Tengo muchas cosas para decir, no me jodas. Bueno, la gente se está comunicando a través del Facebook, Martín. Sí, no seas boluda, no me pegues, no ves que me distraigo. La gente se comunica a través del Facebook, a través del 527-1104 y a través del 341-377-2677. Todas las vías de comunicación de la Vox FM que te trae a vos cada sábado este programa imperdible. ¿Sabes que a vos hay que hacerle contacto con Manchaterra, este pibe? Que se lo lleva para las transmisiones deportivas y esa cosa. Yo siempre quise ser locutor de AM. Ahora vamos a hablar con Manchaterra, que te lleve. Y te tiro publicidades y todo. Manchaterra tiene el programa de lunes a viernes a la mañana, acá en la radio. Mirá. Les digo, porque ustedes no escuchan la radio, yo sí escucho. Yo trabajo, yo estoy, no puedo escuchar la radio a la mañana, padre. Yo escucho la radio mientras trabajo. Así trabajás. Y vos no te rías, que vos también trabajás. Vos escuchás la radio en tu trabajo, Tomás. Tomás, sí, es la radio. Claro, Tomás, es mi trabajo. Tomás es la radio. Bueno, la gente que saluda al Facebook, entonces. ¿Quién era? Sí, vos querías verlo. Bueno, lo nombraste a todo vos. Bueno, ¿en serio? No, boludo. Yo te digo los que me hablaron a mí. Acá el señor Fernando Aguirre, el chino, mi amigo personal. Qué boludo. Bueno, pero justo vi que saludó. Le mandamos un abrazo al chino Aguirre. Sí, al chino Aguirre. El señor Iván Ledesma. Iván Ledesma también. Es muy botón el Facebook, porque vos lo lees y lees nombre y apellido. Bueno, claro, sí. Es un bajón. O seudónimo, qué sé yo. Claro, sí, bueno. A no ser que no te pongas tu apellido real. Nadia Mont. No creo que sea Mont el apellido. Porque es la dueña de la Montevideana. De los helados Mont. Che, nadie los helados Mont. Nadie está haciendo un trabajo de investigación, te quiero avisar. Sí. Yo hice un trabajo de investigación. Ok. No seas mal. Ve, eso me contagia a vos, boludo, porque yo no la trato mal a ella. Pero no dije nada. Pero la cara dice un montón de cosas. Me estoy conteniendo. Los que están afuera no lo escuchan. Porque la radio no se ve. Pero él me está haciendo caras de desprecio. ¿Quién? Martín, te estás leyendo las gacetillas y estoy así a la espera de que Tomás me haga la seña, la seña loca. Del y entonces yo digo, y así redondeando este bloque, nos vamos. No, el tema de la investigación que está haciendo Nadia es que aparentemente cierto personaje estaría espiando, ¿sí? Nuestras actividades facebookeras. Esas cosas no se dicen. ¿No? A través de un... Eso es darle importancia a algo que no tiene por qué tener. Ok, entonces me olvidé de lo que estaba hablando. ¿Es cierto que tengo razón, Martín? Totalmente. No tengo tiempo para la gente que me odia porque estoy saludos muy ocupado amando a los que me aman. ¡Ay, es más tierna! Aplaudiendo. Igual me faltó un pedazo, pero lo dije muy rápido. Sí, bueno. Pero no pasa nada. Así, che, no estamos sincronizados otra vez, Tomás, ¿vos sabés? ¿Qué hora tenés ahí? Y yo tengo las 59. Yo también. Che, el guitarrista de Radiohead se refugió en Brasil para esperar el final del ciclo maya. Ah, no, un amor. ¿Quién? No, un amor de persona. Greenwood tiene un pedo en la cabeza. No, claro, no, porque esa aparte, gente a mí me aparte toda la comunidad maya toda salió en campaña a explicar que ellos en ningún momento hablan del fin del mundo, sino que hablan del final de un cambio, o sea, del final de una etapa, de un cambio. A eso se refiere. Me imagino a los mayas tipo. No, yo no dije nada. Hay un dibujito en Facebook me hace reír muchísimo, sí, de dos mayas. Uno que está haciendo el calendario y dice, uy, me quedé sin piedra, se termina en el 2012. Y el otro le dice, alguien se va a asustar mucho cuando vea esto. Pero lo más terrible es que es posta. Esta semana se espera lluvia de cosas raras. De meteoritos. No, y por favor. Y de... Así que bueno. Ay, no, ese hombre que se murió mientras bailaba el Gangnam Style. No, bueno, pero para yo eso. No iba a leer eso. ¿Por qué me leen las cosas desde arriba? Yo lo leía antes. Tengo, si quieren, tengo cortina para esto, para después. Hay que redondearnos. Hay que redondear porque así loca. Llegamos a la tanda y el final de la primera hora en parte del rock. ¿Ya pasó? Ya pasó. ¿Ya pasó la primera hora? ¿Qué lo parió, che? Y así te lo cuenta Tomás. Gracias por todo. Desde este lunes 17 de diciembre. Lunes 17 de diciembre. Vox Noche. Todos los días de 0 a 6. Vox Noche. Electronic Music. Todos los días de 0 a 6. Vox Noche. Porque Argentina late. Late, late. Con late, su propio beat. Lunes 17. Vox FM 88.3. 88.3. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-miller@hotmail.com. Pantallas, potencias, video, iluminación, bandas, servicio técnico, asesoramiento para empresas, DJs. El éxito de un evento depende de un solo lugar. AD Sistemas. AD Sistemas. Producción integral de eventos. AD Sistemas. AD Sistemas. 436-1106. www.adsistemas.com.ar. Sono, informática y audio profesional. Notebooks, impresoras, proyectores. Sono. Tenderoni. Urquiza 1155. Sono-medio-store.com. Tenderoni. Lavan Delivery. Teléfono 424-3127. O si no, 155-83-7909. Buenos Aires, esquina Mendoza. Yo, Charlie, te lo recomiendo. Lavado con H2O, limpieza en seco, secado con calor, secado en frío, planchado. Descuento especial, nombrando Radio Vox, 25%. Y say no more. Cagua Color. Venta de motos usadas y 0 kilómetros. La mejor financiación, repuestos y accesorios, servicio mecánico. Cagua Color, Irigoyen 702, Pergamino. Casa Central, Mitre 1266, Rosario. www.caguacolor.com. Sala Mitre. Sala Mitre. Salas equipadas y acondicionadas, depósitos de equipos, salas por horas y por mes, abonos. Vení a probar nuestros equipos. Mitre 835, 156, 64, 87, 84, 411, 0479. Face, salamitre@hotmail.com. Sala Mitre. Chop Antares. Llegó la propuesta para tu evento o reunión familiar. Barrilito Antares, Rosario. Comunicate y te llevamos el chop bien frío a tu casa. 0341-154-00-5078. Hay un lugar donde todos los domingos sos bienvenido. Cultura, Feria de Diseño. Domingos de 14 a 20, Roca y el Río, Puerto España Eventos. Los domingos estamos de feria en cultura. más de 40 propuestas de diseño. Búscanos en Facebook. Fin de espacio publicitario. Cuidado con lo que dicen porque están al aire. ¿Vos tenés que yo soy tu remisero? Si te estoy diciendo, te paso, doy la vuelta, te paso a buscar. Sí. Usted, Frascarelli, sí. En su casa. ¿Quién sí. da? Sí. ¿Quién tiene la última sí. pregunta? Sí. Sí. ¿Por qué no te volvés a Roldán y nos dejás a todos? ¡Claro! Por lo menos lo escuchaste, si no. Pero no puedo parar, tesoro, mi vida. Usás la cabeza para usar el sombrero y los cuernos esos que tenés. ¿Dónde encontrás un perro sin piernas? En la cancha de Ñu. No. Exactamente donde lo dejaste. No me dejó presentarla. ¿Cómo le va, señora presidenta? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Muy contenta porque he logrado que la gente coma barata. Estamos en el avión presidencial. ¿Y Eduardo está ahí? Sí, ¿qué hace? Está acá. ¿Cómo anda, Eduardo? Muy bien, ¿qué querés? No, nada, sí, queríamos hablar. Hincha de Argentinos Juniors. Por supuesto. Qué pelotudo. Yo, cuando quiero que las visitas se vayan, pongo el fútbol Elo de menos. El fútbol Elo de menos, los sábados de 9 a 12 por 88.3 FM Wox. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! divertido eso, papá. Sí, si señor. Si entramos en la segunda hora de programa. Si me prende la luz roja, yo hablo. Es así de sencillo. Arranca la segunda hora entonces de Parte del Rock. Recuerden, hasta las 4 de la tarde nos pueden escuchar en el 88.3 del dial en la ciudad de Rosario y alrededores. Y a través de la cadena Vox en un montón de ciudades que no me voy a acordar más porque ya me cansé en realidad. Casilda, El Hortondo, Melincué. Faltan como tres más. Bueno. Y ahora me obligás, me empujás a decir Alcorta. Bien vos. Me obligás a empujar, me obligás a empujarme a recordar y no me voy a acordar. Así que bueno, nos pueden escuchar entonces a través de la cadena Vox en un montón de pueblos. Cosa de la cual yo no sé si estarán tan contentos en los pueblos de escucharnos a nosotros, pero bueno. Ciudades también. ¿Son ciudades? ¿Alguna? Yo digo pueblo, che, no se enojen conmigo. Para mí son todos. Está mal que lo diga. Que sean todos pueblos. Lo tuyo es deplorable. Lo mío es muy porteño. Martín, ¿qué nos puedes contar sobre Justin Bieber? www.vox.fm. Nos pueden escuchar a través de internet. Si no, nos mandan mensaje de texto 3413-7726-77 o se comunican al 527-1104. Toma para vos. Che, escúchame. Y hablando de pelotudos. No. Hablando de pelotudos. Espérame que el tema escuchamos. Sí, porque yo no. ¿Qué notaste? Yo me muestro una calco. Te voy a tirar una publi. Arrancamos la segunda hora con Aznar y García haciendo Tu Amor. Un tema que me han pedido de la gente ahí de la Feria de la Feria de Economía Solidaria. La gente de Más Que Muchos, sí, que están ahí. Entre tantos proyectos y tantos emprendimientos están ahí. Así que acérquense, Córdoba y Roca, a la Plaza Pringles. A comprar. Y cómprenle a mi señora también. Así me compro el auto más rápido. Scoobies. Está bien, boludo. ¿Qué crees? ¿Qué querés? ¿Me vas a cobrar? ¿También me vas a cobrar eso? Si yo digo, cómprenle a Scooby ropa de niño, ¿vos me lo vas a cobrar? 150 pesos. Hijo de una gran... Tomás, vos que sos DJ, ¿ya tenés fanáticos? Ya tengo un par. De sí. Groupies. Bueno, pará, antes que sigan. Escuchen esto. Los groupies no son fanáticos. O sea, quiero que vean la calidad... De sí. La persona que tengo a mi derecha, sí, sigue nomás. No, porque ya te veo. Ya te estoy viendo. No, porque te iba a decir, mirá lo que le pasó a Justin Bieber. ¿Qué le pasó? Lo quisieron matar. Un fanático, justamente. ¡Es que de pota! ¿Quién se cree que es John Lennon? Acá está la noticia. No, bueno, pero siempre los fanáticos matan a sus ídolos. Le pasó a Selena Gomez. Por eso es mejor ser grupo que fanático. Bueno, pero lo estaban pidiendo mucho eso, ¿eh? Sí, había mucho que lo pedían, pero las razones no fue por pedido popular, el muchacho. Dice así la noticia, desbarataron un plan para matar a Justin Bieber. El ideólogo es un fanático que contrató a dos delincuentes para castrar y asesinar al cantante porque no le contestó ninguna de las cartas que él le escribió. Dice, las autoridades estadounidenses desarticularon un complot para matar al cantante Justin Bieber. En Nueva York, el mes pasado, que había sido pergeñado por tres hombres. Uno de ellos un preso obsesionado por el ídolo juvenil, lo informó la cadena CBS. El complot también incluía matar al guardaespaldas de Bieber, según un informe judicial al que tuvo acceso el canal, y que dice que dos de los presuntos implicados fueron acusados de conspirar para cometer asesinato. El plan fue urdido supuestamente por Dana Martin, una cosa así sería, un recluso del estado de Nuevo México condenado a dos cadenas perpetuas por violar y matar a una adolescente en el año 2000, un nenito de mamá, que tiene 45 años y está obsesionado con el cantante, de quien tiene un tatuaje en la pierna. Qué loco, ¿eh? Un preso de Nuevo México con un tatuaje de Justin Bieber en la pierna. Pero además qué fuerte, ¿no? Exponerte a eso... De acuerdo. No. Un amor el pibito. Sí, un amor. Se tatuó la carita de Justin. De acuerdo con la declaración jurada, Martin se sintió menospreciado por Bieber después de escribirle varias cartas y no obtener respuesta. Y entonces ideó el demencial plan que consistió en reclutar a dos delincuentes para ejecutar el asesinato. Las informaciones precisan que la idea era castrar a Bieber y asesinar a su guardaespaldas en la ciudad de Nueva York, donde ofreció un concierto en el Madison Square Garden a finales de noviembre. El propio Martin frustró el plan al llamar a las autoridades y delatar a sus socios, uno de los cuales fue detenido con armas y tijeras de podar en su vehículo. Ay. No, aparte de después, pero él mismo denunció a los que lo iban a matar. O sea, estaba de la super... No, un nenito. Pero pará, que acá tengo otra, porque ya que estamos hablando de pelotudos... Exactamente. Yo estaba en el rancho con toda la paisanada. Daba meta asado, meta vino y empanada. Se hizo la muy tarde. Bueno, tiene que ver. Igual, vos sabés que a qué me hizo recordar eso de Justin. ¿Viste el video de Eminem? Ajá. De la chica esta que el novio era súper fanático y después la agarra, se tiran al puente. Bueno, eso. Bien, bien, buena acotación. Ustedes también pueden buscarlo en YouTube, seguramente está. ¿Te recordás el nombre del tema? Eminem Stan. Stan. Muy bien. No, yo te iba a hablar de otro que uno que dice, un hombre murió mientras bailaba, no el Malambo Style, sino el Gunman Style. El del chino. El del chino, casi, el del coreanito. No, surcoreano. Es coreano. Chino. PSG, ¿cómo es? No me acuerdo. PSY, sí. Pero en realidad es Pon Sing Yang, una cosa así, por eso es PSI. Son las iniciales. Ay, yo pensé que era Psy por psicótico. No, son las iniciales del loco. ¿No era por psicótico? No es el nombre que te dije, pero son las iniciales del muchacho. No es por psicótico. Bueno, durante una fiesta junto a su familia, su esposa contó que le gustaba mucho bailar. Dice. Eamon Kilbright, el muchacho este de 46 años, murió de un paro cardíaco mientras realizaba la coreografía del tema Gunman Style, o sea, el baile del caballo. Así el muchacho y le agarró un paro cardíaco del surcoreano este Psy, o PSY. Ya que siempre me critica las pronunciaciones, ¿viste? Tenía más información que vos esta vez. Está muy bien, está muy bien. El hombre sufrió un fuerte dolor en el pecho. Ay, no lo soporto cuando más. Intentaba hacer el baile del caballo. Durante una fiesta privada en Blackburn, Inglaterra, su mujer trató de reanimarlo, pero no pudo. Eamon siempre disfrutaba de las fiestas. Le gustaba mucho bailar. Él estaba en el escenario divirtiendo a todo el mundo. Sintió un fuerte dolor en el pecho. Se asustó y se asustó mucho con toda su pareja. Y palmó el muchacho bailando el baile, qué feo. No, pero qué poco forma... que habla de los hombres, de que las mujeres hemos bailado eso un montón de años y ahora que empiezan pero los es hombres un hombre, se callan. Es un hombre, no. Se mueren, ¿no? No todos se murieron. Sí, no. Esto ya lo leí. Este no lo voy a leer. Che, ¿qué tenemos? O sea, porque Gustavo se fue, viste, así, está como loco. Yo no entiendo más nada. Y no, yo tampoco. Y me dejó así. Hoy es el aniversario. Hola, no, sí, no hola, te dejó así. Yo estoy al lado. Pero vos no me tirás una. Nada. Hola. Pero yo, un centro. ¿Pero por qué sos malo conmigo? Hola, ¿por qué yo te estaba por decir. Este. Estoy acá. Pero yo te estaba. No. Hola. Estoy saltando. Hola. Basta. Porque chico, me tratan esto, mal. Hola. Ey, ¿por qué te tratan así de mal? Che, bueno. Dale, pelotudo. Boludo. Pará. No, yo. Antes de continuar, quiero mandarle saludos a un amigo que está en Brasil escuchándonos, el amigo Rafael, ¿sí? Baterista de Fusli, una banda que hemos pasado en otras etapas del programa y que próximamente sonará acá en la radio, así que un abrazo para Rafa. Un abrazo. Uy, me mató. Puedo ser yo. ¿Se escucha hasta acá, viejo? Pero no sé por qué. Apáguenlo, celu. No, yo no soy, ¿eh? No, yo no tengo celular, de hecho. Están como locos. No será el de la radio que entra un mensaje tras otro. Entra un mensaje tras otro y no lo podemos evitar. Ya fue, boludo. Y me está matando la cabeza. De noticia en noticia nos vamos otra vez a Erika, que desde el estudio central nos va a dar la información del día. Porque hoy se cumple un aniversario. ¿Qué aniversario? De la muerte del señor Walt Disney. Yo... Como bien comentaba un amigo en el Facebook, pensé que lo tenían en una Siam. Pensé que estaba en la heladera. Ahí está, muy bien, Tomás. Qué atento. Pero. Se tira flores solo, boludo. Pero. Sí. Qué groso que soy. Es que es así, si no te festejas solo, no te hace fiesta a nadie. Trasnoche dance en la Wox. Tommy. Me amo. Bueno. Me amo del cuarto. Para derribar estos mitos. Ay, basta. Para derribar estos mitos. De que si Walt Disney estaba en un heladero o no. Está Erika para contarnos. Ay, Dios. Otra vez volvió, ¿no? Para derribar esos mitos. Está la señorita Erika Unger nuevamente informándonos. Yo no puedo derribar ningún. ¡Ay, los odio! Está todo acá molestándome. Leo el mensajito que me mandaron. Gracias, gente, por pasarme a Alice in Chains. Me siento honrada. Soy la loca mala del Face. Beso. Un beso, loca mala. Gracias, loca mala del Face. Bueno, yo quería decir, no puedo decirte si lo tienen una Siam o no, porque yo no sé todo. aunque parezca que sí sé todo, no sé todo. Pero no, lo que yo quería hablar era... Se queja cuando lincho la pelota y le doy la contra, y cuando le la lleno me dice ella me da la contra a mí. ¿Te das cuenta que sos vos, no soy yo? Te dije, sí, porque para derribarlo... No, yo no voy a derribar mitos porque... Ey, vos sabés que esta misma conversación que estamos teniendo ahora lo tuve con mi psicólogo esta semana, que me dijo que cada vez que él me dice que sí a algo, yo me voy de la vereda de enfrente y le digo, no. Así que puede ser que tengas razón y sea un problema más estructural mío, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Sí. No me gustó. Bueno, no, quería comentar de que hoy era el aniversario de la muerte de Walt Disney, de que dicen que está congelado por algún lado. Yo creo que no, pero yo lo que quería hablar era un poco de, ¿no?, esta construcción de la infancia desde el lugar de la inocencia. Que Walt Disney tuvo mucho que ver en eso. Y Martín no me está escuchando, nadie me da bola. Pero te estoy escuchando, no te quiero interrumpir. Ah, bueno. No sé. Desde escucho con las orejas que están bajo estos auriculares, no con los ojitos. Que están bajo los lentecitos. No. Es que me pongo nerviosa cuando tengo que hablar sola. Necesito a alguien que me acompañe. Es como que no puedo caminar por la calle sola. Dale. Ah, bueno. Entonces, y de en esta... la calle codo a codo somos mucho más que dos. Claro. De esta creencia, de esta creación de la infancia como algo que se tiene que festejar todo el tiempo e inventarle cuentos a los chicos. Que eso es mucho una creencia bastante nueva, más que nada para todas las clases sociales, porque la infancia, recién en la época moderna, es infancia para todas las clases sociales. Antes no. Totalmente. Bueno, entonces vos, ¿qué me decís de que la comercialización de estos cuentos llevados a un lugar más naif es perjudicial para los chicos o está bien? ¿Por qué? ¿Llevado a dónde? Al lugar más naif. O sea, a ver, todos sabemos que los cuentos infantiles son cuentos para adultos reformulados. Eso lo sabemos todos, lo tenemos que saber todos. Si no lo sabía... te lo estoy contando. No, sí. Bueno, entonces, ¿vos qué pensás? ¿Que está bueno o que está mal? ¿A vos te parece que está bien mentirle a un chico? ¿Por qué mentirle? Y porque de algún modo le estás mintiendo. O sea, le estás creando una fantasía en su estructura más temprana y después sufre toda la vida. Sí, no, bueno, pero bajo el mismo concepto, entonces dejen de hacer películas y dejen de inventar, contar historias. Eso es arte. Eso es ciencia. Son... determinadas varias ramas del arte. Pero sí, yo te entiendo lo que vos me decís, porque te estructura de alguna manera y te mete dentro de determinado estereotipo, y uno vive pensando que las cosas son así, ¿verdad? Y después la realidad es otra. Pero es la parte de también, o sea, depende más del individuo en sí, porque depende cómo lo maneje, porque también para otro, como eso te puede estructurar y cagar la vida, como decía, el resto de tu vida, te puede servir como escapatoria a la realidad para inventarte tu propia fantasía en la que vos sos feliz. Claro. Pero me entendés a lo Pero por a lo eso que te preguntaba, ¿qué era lo que querías vos? Porque para mí está re bueno. Agarramos un clima, ¿viste? Ah, y yo me perdí. Hablemos la charla. Sin saber. Bueno, ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar? Perdón. No está acá, nadie está hablando sin saber. No. Chicos. Ay, Gustavo, callate. Sácalo del aire, por favor. Por favor, ¿eh? No. Salí, saca. Saca los cornalitos. Lo corres un poco y se aburre. Está como los chicos, da vuelta por atrás de Tomás, le agarra los CD, le agarra las cosas. Sí. Dale, sigamos, no nos vayamos. No, que después nos agarra la tanda y nos enojamos. Y falta tenés cinco, un montón. No, yo también concuerdo con vos, pero digo, no, es interesante ver dónde nace todas estas estructuras. Que por ahí este hombre... fue uno de los grandes hacedores de masificar los cuentos infantiles. Fue el pionero, digamos. Claro, el pionero. Después, un montón de cosas. ¿Y a vos te parece que está bien lo de inculcar tanto así? No, el tema es que pero ahí es otra vez. Vamos, ahí deberías... la subjetividad. Deberías controlar contenidos. Y ser muy... No se a ver qué quieren decir y demás. Porque, por ejemplo, creo que ya lo dijimos alguna vez. Vos fijate los pitufos. ¿no? En realidad hay un mito o leyenda o algo que dice que en realidad los pitufos eran los malos y Gargamel era el bueno. Era al revés, Gargamel era un cura que luchaba contra los pecados capitales. Los pecados capitales eran pitufo vanidoso, pitufo goloso, pitufo gruñón, que era la ira, y así, pitufo dormilón, que es la pereza y demás. O sea, los pitufos en realidad representan... Y Pitufina, que era la lujuria. La lujuria, claro. Por eso era la única mujer entre todos los hombres. ¿Entendés? Eran los pecados capitales, eran los pitufos. Y Gargamel y estaba planteado al revés en la fábula. Los buenos eran los pitufos y Gargamel era el malo. ¿Por qué? Por eso siempre depende de la historia, cómo se cuente, el punto de vista que se le ponga, de qué lado se pare, qué se quiera decir. Claro. Por ejemplo, La Sirenita, ¿vos te gustó? No, era para nenas esa. Ay, ya a mí me re gustaba La Sirenita. Pero después me pongo a pensar, a ver, perdón. Ella se alejó de su familia, dejó el único don que tenía, que era cantar, y empezó a moverse en un ambiente que no conocía solamente para conocer un hombre que le estamos enseñando a las chicas. Bueno, por eso te digo, hay que ver lo que se quiere decir. Me parece, por eso te decía que los cuentos y todo eso está bueno para contar historia y para decir cosas, pero hay que análisis ver qué se quiere decir. Análisis sociológico de cuentos. Para ver qué se quiere decir. ¿Qué opinas? Eso para mí está mal que le digan eso en todo caso. Pues bueno, en Mafalda también estaba Susanita. Sí, pero Mafalda... Pero además Susanita se daba cuenta a veces. Se hacía cargo. Susanita se hacía recargo. ¿No era eso? ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan, chicos? Yo tengo una amiga que ayer se hizo cargo de... Dice, yo soy Susanita. Pero por eso está bueno hacerse cargo de eso. Pero no tiene nada que ver. ¿Qué otro análisis hiciste, por ejemplo, que es negativo como el de La Sirenita, verdad? Porque me interesa. Sí, lo hice, pero un montón. Bueno, primero, por ejemplo. ¿Qué otro dibujito les deja a las niñas o a los niños una idea errónea de la sociedad? O de los valores. ¿Viste Valiente? ¿Cuál es Valiente? Es bastante nueva. No, De Ico, los coloraditos. El caballito Valiente. Faltan tres minutos, Tommy, no molestes. ¿No querés tener un tema? No, parece que no, ella lo decide. Bueno, ¿sabés qué? Pongan un tema. No, que me interesa, dale. ¿Cuál es Valiente? No sé cuál. Valiente es de una colorada que ella no quiere casarse, que la quieren hacer casar y ella no quiere casarse. Entonces se revela, va, le ponen un hechizo, convierte a la madre en oso. Y vos decís, pero ¿qué le están enseñando a los chicos? ¿Que rebelarse es la única manera? A ver, hasta el momento le habían enseñado que tenían que ser sumisos. Y ahora le dicen que rebelarse es la única manera bueno, de llegar es a... Es cíclico, esas cuestiones son cíclicas, nunca se llega a un equilibrio. Siempre se va de un extremo hacia el otro. Claro, la cuestión es llegar al... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que está en la otra punta. La cuestión de antes de la flexibilización laboral, antes que hacer todos esos planes, todos esos cambios en las leyes laborales, todos, porque se abusaba, porque había mucho poder sobre de parte del sindicato y demás, y el trabajador estaba muy bien, lo que se hacía era, por ejemplo, cualquiera faltaba a trabajar, le firmaban un certificado y ya estaba. Después de la flexibilización laboral, no se llegó a un equilibrio, todo lo contrario, ahora están matando, o sea, ahora no le conviene el contrato al empleado. Por eso, tío, siempre se va de un extremo al otro. Es complicado encontrar el equilibrio, el mensaje. No he analizado eso, está bueno. Me voy a poner a ver ahora los dibujitos nuevos, cuál es el mensaje, a ver si es así o no. Apagalo, porque si no lo apagás sigue haciendo ruido. No me llega nada, no soy yo. No importa, yo. Porque busca señal. Es una porquería esto. Bueno, ahora lo apagamos. Se nos llenó de gente porque tenemos invitados. Te queda un minuto para redondear. Bueno, redondeemos. La cuestión es empezar a filtrar más lo que le enseñamos a los chicos y contarles que no todo es como en la televisión. Eso es lo que yo pienso que hay que hacer. Bueno, ahora hay una cuestión nueva con la ley de medios. Va a haber varias opiniones, lo que presupone un esfuerzo más grande para el espectador, porque antes vos tenías dos verdades o una, hasta hace un poco tiempo, una, ahora son dos monopolios que te dicen dos verdades completamente opuestas, y tenés dos. Ahora con la cuestión, si en algún momento se llega a hacer esto de la pluralidad de información y demás, y que todos tengan ese acceso, vos vas a tener que ver un montón de opiniones de gente diferente, como estamos nosotros acá diciendo lo que se nos canta, filtrar, como vos decís, y agarrar un poco de cada cosa y sacar tus propias conclusiones. Y ese es un hermoso ejercicio. Sí, y sería un hermoso ejercicio para que lo cumplan, que lo trasladen

En vivo, Dissident, tributo a Pearl Jam. Amnesia, Radiohead retrospectiva. Nobre, tributo a Red Hot Chili Peppers. DJs invitados toda la noche con la mejor música de los 90 y 2000. Pugliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Pugliese, Corrientes, 1530. Sono, informática y audio profesional. Micrófonos, auriculares, todo el equipamiento para DJs. Sono, Urquiza, 1155. Más info, sono-medio-store.com. Drax Vinoteca, ahora con un espacio para asesorar mucho mejor tus eventos y para que elijas los productos que quieras, en calle Vélez Arfiel 988. Drax Vinoteca. También consultas al teléfono 439-0408 o en www.draxfiesta.com.ar. Llegó un nuevo concepto en Delivery a Rosario. Pampa, Delivery de Picadas. Contamos con los mejores productos seleccionados de la región. Haz tu pedido llamando al 421-6843 o ingresando a www.pampapicadas.com.ar. Promociones para eventos. Pampa, en nombre de la picada en Rosario. Fin de espacio publicitario. Manteca al techo. Tirala y contame. Digo, ¿sabes dónde está Javier? Con la novia, fue a ver Juanes. ¿Qué es una película? No. ¿Qué es Juanes? ¿Se acuerda de la camisa negra? ¡Manteca al techo! El show, increíble. La organización, un desastre. Te hice a las 9 de la noche, 9 y cuarto abrieron la puerta. Y la soledad dura. Llega, o sea, había dos señoritas sentadas al lado nuestro. Claro. Que hablaban un idioma diferente al nuestro. Yo dije, para mí es portugués. ¡Manteca al techo! Eran holandesas. Me miraba el loco. Me decía, 80 pesos. Hola, yo me andan, amigo. ¿Amigo de quién? Pues a todos los Fuculú. Domingo, 23:30 horas, por FM Wox 88.3. Vení y ayúdanos a tirar. Manteca al techo, con Javier y Leandro. Y a la gente de Alcorta, a través de Radio Play en el 94.9. ¡Manteca al techo! Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! La que toma el aire. No te la puedo. Pará. ¿Todos se escuchan bien todos? Vos no, porque no tenés puesto los auriculares. A ver, ahí va. ¿Ahora escuchás? Perfecto. Y hablame más cerquita del micrófono. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Pulgares arriba? Todo bien acá. Como el árbitro antes de empezar el partido, ¿sí? Le dice, ¿usted todo bien? Vos no tenés micrófono, cagamos la fruta. Todo bien. Ahí está, muy bien. Estamos escuchando... ¿Qué escuchamos de fondo, chicos? ¿Esto qué es? Me miran todo, tipo... Washing Machine. ¿Qué? Cortina de humo. Ya sé, pero está volviendo, no se metan, chicos, por favor. Cortina de humo. Cortina, hija de puta que sabe. Estamos con la gente de Washing Machine, entonces buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Preséntense bien, todo como si fuera en el colegio. Bueno, Matías, guitarra de Washing Machine. Ay. Patricio, segunda guitarra. Ay. Germán, tercera guitarra, teclado y batería. Y bajo también. Y esto, Ari. Ah, viene la asistente a acercar el micrófono. Banda, cantan y no saben que tienen que hablar al lado del micrófono, y pasa siempre. El que canta es el que no tiene micrófono, casualmente. Yo sí sé eso, ella no lo sabe. Bueno, ahora quedó mucho más claro. Estamos con la gente de Washing Machine, entonces, bienvenidos, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo tranquilo, fresquito? Acá adentro sí. Acá adentro sí, ¿no? Sí, la gestión Soldi en la Vox nos ha puesto el aire acondicionado. ¿Qué hacen? ¿Qué quieren acá? ¿Qué vienen acá? ¿Qué onda? ¿Por qué vienen acá? Nos llamaron. No. Vi luz y subí. Ahí está, muy bien, gracias, Eri. Discúlpame que no te traje la silla antes. Están los chicos de Washing Machine que esta noche se están presentando con una banda mítica del rock nacional. Están tocando con Juana la Loca, papá. Exactamente, exactamente, una banda que ha marcado un hito en la historia del rock nacional. Primera banda sónica de la Argentina. La primera banda, aunque no sé, fue la primera con Babasónico, también toda esa onda, todas esas bandas noventosas, ¿no? Ellos se autodenominan la primera banda sónica. Bueno, pero Rodrigo tiene un problemita. Bueno. Eso lo digo yo que me llamo Matías. Che, bueno, pero o sea, es la primera vez que tocan ustedes con Juegan a la Loca. Sí, sí, la primera vez. Tocamos junto con otras bandas también. Sí. Somos, ¿cuántas bandas? Cinco bandas con Juana, contando cinco. Juana. ¿Quieren hacer la fecha, la vendida bien de la fecha, que digo? O sea, todo tuyo. Bueno, esta noche no sé bien dónde es, en el club. La Rechea no. Y... No, bueno, bueno, bueno, tiempo. No, eso lo maneja el representante. ¿Saben? El manager, no vino. ¿Saben dónde tocan? Sí. Leni Lenia, Club Leni Rondó Leni. 1700. Ajá, ahí estamos. La Rechea y Rondó, para ser más exacto. La Rechea y Rondó, allá, zona norte. Exactamente. Bien, bien, vengo bien, ¿eh? Una a mi favor, anótemela. Así que bueno, Juana la Loca, ustedes por las edades o por las caras que veo, no creo que hayan sentido el auge posta de... Bueno, aquel sí, pero bueno. Pero ustedes dos, Juana la Loca, si a vos te dicen Juana la Loca. ¿Vos qué te acordás? Sábado de la noche, nada más. Y sí, como la mayor parte de la gente, sábado a la noche. Pero igualmente yo tengo la misma edad que él, aparento mucho menos, pero... Yo soy más chico, me acuerdo de la propaganda de Vallasprina. Viernes a la noche. Está bien. Bueno, pero digo, ¿qué les hace a ustedes tocar con una banda que por más que ustedes no mamaron bien el tiempo wow de Juana la Loca? Digo, debe ser fuerte para ustedes también como una banda que está empezando, o si bien hace rato están tocando, una banda nueva de la ciudad. Tocar con bandas míticas, digo, ¿qué les genera? Y no, para nosotros una gran oportunidad para que nos vea público que generalmente no nos ve, para mostrar más o menos lo que hacemos. Y bueno, nada, sabemos que va a haber un montón de gente y está buenísimo eso. Está bueno, ¿no? Sí, sí. Hicieron el ejercicio en la semana de escuchar canciones de Juana la Loca como para cuando toque el chabón. ¿Mover al menos la patita, moverle el ritmo y toda esa onda o les pasó desapercibido? Lo hemos hecho. Buscamos fotos para ver si... Porque para ver quién era. Para ver a quién saludar. Yo no hice el ejercicio. Y vos sos el cantante, vos tenés tu glam propio. ¿O no? Bueno, hay que ver si Juana la Loca hizo lo inverso, nos buscó a nosotros a ver si escuchó nuestro tema. No. Seguramente yo... Vos sabés que yo... Cuando leí en la semana que tocaban ustedes con Juana, me sorprendió de que el chabón siguiera tocando, porque acá, por ahí en Rosario, al no venir tanto él o la banda, porque yo la verdad no tengo conocimiento de que haya venido a tocar. Hace 6 años que no viene. Así que me sorprendió, no sé si gratamente o no, pero bueno, me sorprendió al fin que siguiera tocando Juana la Loca. No sé, hace 6 años me decís que no viene. Hace 6 años y viene con una formación que, según tenemos entendido, es el cantante, bueno, el único original que quedó con la franquicia Juana la Loca. Pero dicen que van a venir a festejar los 15 años de Vida Modelo, que fue el disco que el más famoso de ellos. No, bueno, ¿y ustedes cómo se fueron preparando? Digo, ¿van a hacer un show especial? ¿Van a hacer algo así? De esas cosas raras que se nos ocurre a la banda chica hacer cuando tocamos con una banda grande. Y aunque sea, estuvimos practicando coreografías. Joder, me muero, boludo. Sí. ¿Todos vestidos iguales? No necesariamente, pero algunos movimientos hemos coordinado al compás de la música. Así que estuvimos entrenando ampliamente. Además de ensayar, por supuesto. Además de ensayar, obviamente, los temas. Sí. Simplemente la idea es tocar temas propios también como para poder hacernos conocer. Claro. Que la gente que va a ver otras bandas pueda... ¿Van a meter covers? ¿Así van a meter covers para hacer un poco de ruido? ¿O se la juegan y hacen temas propios? No, vamos a hacer todos temas. ¿Todos temas propios? Mira, bien ahí. Sí, ya fue una buena oportunidad para que la gente que conozca, ¿no es cierto?, lo que hacemos. Lo que humildemente hacemos. No, obviamente es una buena oportunidad para ustedes. Entonces están esperando como locos. Sí, este es el típico que después se va a separar. Estoy hablando del cantante. Sí, el cantante tiene la cara. Su brillo propio. Claro, el chabón. ¿Cómo es tu nombre? Germán. ¿Germán cuánto? Salarano. No quiero ningún chiste, por favor. Bueno, ya yo te digo, en 2 o 3 años veo el disco Salarano en vivo. No, imposible. Hijo de puta. Yo sin Matías yo no puedo seguir. Bueno, guitarrista invitado, sí. Claro, se perfila como el primer solista de la banda. El que primero se separa. Sí. Eso ya está. Igual Matías está acostumbrado a ser guitarrista invitado, así que. Claro, sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a los chicos de Berluscas, que seguramente nos están escuchando. Es el guitarrista invitado. Sí, robo sí. Con eso, robo con eso. Está bien, de alguna forma. Saludo a Gonzalo González de Berluscas, que también se ganó un par de entradas para vernos hoy. Qué marica, boludo. No, pero... Saludos a Marco y Ramiro, que nos están escuchando seguramente de sus casas. Sí, sí. Ramiro es bajista, así que no hay que saludarlo tanto. Pero bueno, Marco sí, porque es baterista. Para la gente que no los conoce o la gente que no ha escuchado Washing Machine, ¿cómo venden ustedes? ¿Cómo venderían la banda? Sí, perdón, viene Erika. ¿Por qué Washing Machine? Matías, no, todo tuyo, Matías. Vos sos el creador de un tema. Tiene un contexto histórico. Pero tiene un contexto histórico. Allá en 1992. A la época de la secundaria, en una clase de inglés. Una palabra que escuchamos por primera vez que nos resultó graciosa y hicimos un tema en base a eso y quedó. La próxima digan que es por Mafalda, por el chiste de Kino, búsquenlo. ¿Cómo? Búsquenlo, es un chiste político, está bueno, porque eso de decir de la secundaria les retan puntitos. No, ¿vale? Lo descubrió, muy bien, era por eso. La chica lo descubrió, muy bien, muy no bien. Cayó en la un trampa. Punto para ella. Se ha ganado una entrada entonces, Erika. Otra entrada. Bueno, entonces, pero me decían que leyeron mucho aquí, ¿no? Ustedes. Sí. Como... La sala de ensayo tenemos empapelada. No solo con Mafalda, sino con las creaciones menos conocidas de Kino también. Escúchame, ¿son una banda típica de rock? ¿O cómo les gusta a ustedes cuando vienen los pibes y le dicen, che, ¿qué onda ustedes? Y nosotros somos una mezcla de lo que escuchamos, lo que queremos hacer y lo que nos sale. Y lo que nos sale es muy dista mucho de lo que queremos hacer. Y lo que escuchamos. Sí, y mucho más de lo que escuchamos, así que... Pero la pasan bien. Sí, exactamente, es un rock. ¿Cómo se podría decir? Somos la banda más popera del rock y la banda más rockera del pop. Qué grande que eso. Este, por Dios que se va a solista este, ¿eh? Salarano se va, pero como pedo uso. Ese boludo. Vamos a hacer una cosa. Escuchemos un tema que, no sé, ¿quieren decidir ustedes tres? ¿Quién? ¿Qué tema quieren escuchar? Presenta el tema, Pato. O lo elige Matías nomás, como hasta ahora. Cortina de humo, que va a ser la que vamos a tocar esta noche. No digas uno eso, de los temas que vamos a tocar esta noche. ¿Por qué no? Que la gente lo conozca, que cante después, bien. Que salten. Estamos escuchando a Washing Machine, que esta noche se está presentando con Juana la Loca, ¿sí? Ahí en Zona Norte, era en la Reche ahí. Y Rondó. Y Rondó, Washing Machine, entonces, sonando Cortina de Humo. Es la misma sed. Termina el tema. Por fin. Digo, che, no, bien. Sonando Washing Machine, que esta noche están tocando junto a Juana la Loca, una fecha para ustedes, no sé si esperado o no, pero bastante importante por lo que estábamos diciendo hace un rato, por esto del caudal de gente que los va a conocer. Inesperada la fecha. Sí. Porque fue una cosa que, o sea, de un día para el otro nos enteramos que íbamos a tocar. Pero muy bueno, la verdad, nos sorprendió gratamente para bien, digamos, porque no todas las bandas tienen la oportunidad por ahí de tocar con una banda que se conozca, o que sea medianamente conocida, o que aunque sea por un tema, que la gente lo conozca, claro, todo por un tema, saben que vas a tocar con eso. Y también, bueno, quería nombrar otras bandas que tocan con nosotros. Dale. Que son Metadona, Somna Luba, sí, y Lady O'Sampler. Ah, bien. Ah, pero Lady O'Sampler también es conocida acá. Sí, Lady O'Sampler acá en Rosario hace bastante. Ah, o sea que van a salir. Sí, sí. Cayeron como, no sé, boludo. Y para los que no se acuerdan, Juana la Loca es de la canción Sábado a la Noche. O Viernes a la Noche también. Menos mal que el chabón no debe estar escuchando ni a palo. Pero bueno, ni por le mandamos un abrazo a Rodrigo. Que no me acuerdo del apellido, por eso. Martín. Lo investigué porque. Porque estuviste haciendo la tarea esta semana. Claro, me puse a estudiar con lo disco de Juana la Loca. Entonces, hagamos la venta bien de la fecha y me tiran Facebook, mail y toda esa cosa donde la gente los pueda llegar a ubicar a ustedes. No sé si quieren. Si no, seguimos boludeando. Mirá que yo no tengo problema. Bueno, no, en Facebook no, nos buscan como Washing Machine. Ahí le ponen me gusta. Y ya seguimos sumando me gusta. ¿Cuántos me gusta tienen? Tenemos, ¿cuántos me gusta? 800. Ah, fíjate. No, 800, no, mentira. 8000. 385. Bien, boludo, 385. Bueno, ¿se fijan esas cosas? ¿Le dan bola a esto de, tenemos 385 me gusta o les pasa así de largo? Ahora vamos a empezar a dedicar un poco más. A ver si se suma alguno. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Uno más. 386, vamos, nene. Vamos. Ya te gustó, querés que aprete F5 de vuelta. Otra. No. ¿Quién da más? No, es el medio más importante que hay hoy en la actualidad, Facebook, medio de comunicación más importante, así que lo tenemos que aprovechar al 100%, ¿eh? Sí, van todos al Facebook. Sí, todo. Entonces el Facebook es Washing Machine, que Washing Machine es como Washing Machine, o sea, con W, o sea, lavarropa automático. Sí, exactamente. No lo quería decir porque digo, capaz que les cae mal a ustedes que se lo digan en castellano, no, pueden pero buscar bueno. En el... Qué boludo que sea. Y vos ponés carita de, en la cancha de tomando. Boludo. En el traductor de Google pueden poner lavarropa. Claro. Y después ahí... ¿A qué hora es la fecha? Bueno, eso empieza a las 21:30, va a estar tocando la primera banda. A las 21 va a estar tocando la primera banda. Sí. Y bueno, a partir de ahí nosotros estamos segundos. Después van a tocar la otra banda. Va, las otras dos bandas y después Juana la Loca. Y después Juana la Loca. El orden de las otras bandas mucho no lo sé. Nosotros vale, sabemos pues. Que estamos segundos. Pero bueno, la idea es que vayan temprano, así también pueden conocer las otras bandas y pueden ver todo, porque la verdad que están es una fecha buena, las bandas son todas muy buenas y aparte el final con Juana la Loca. La frutilla de la postre. La frutilla de la postre. Hay una canción que se llama Frutillas con helado y champán. De Juana la Loca, sigo haciendo la tarea. El primer disco, mirá. Va a ver, del 94. Remeras para vender ahí en la puerta. Ah, bueno, tiene todo un merchandising y todo eso. ¡Mentir, hijo de puta! Bueno, amigos, nada, ¿me están apurando? Sí, ¿qué pasa? ¿Está Belén al aire? Alguien te quiere saludar. A ver, esperá que yo no tengo auriculares. Bancame que si no, que te tenga que hacer un momento especial. Hola. Un rato, Gustavo. Dale, ahí, hablame, Belén, ¿cómo te va? Ya escuché todo, le doy Maxine, así como se dice y toda esa porquería. ¿De qué están hablando? Estamos con una banda acá en el piso invitada que todos te quieren. ¡Ay, yo también a ellos! Salúdenla, Belén. Hola, Belén, no, ¿cómo estás? Hola. Ay, y justo a todos les gusta tu estilo de mujeres, así que te lo perdiste. ¿Cómo? No, no importa. ¿Había hombres disponibles y yo me los perdí? Sí, señorita. A Erika la tenemos atada. Decirle que me esperen. Que estáis llegando en 20. Te esperan esta noche que tocan Juana la Loca. ¿Querés ir? Bueno, me encantó. Bueno, voy. Se puede, ¿no? Sí. Sí, claro. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Salió lindo el programa? ¿Qué onda? Bien. ¿Lo escuchaste? No. Y estaba trabajando, ¿no? Ah, sí. Ah, dice Erika que apagues la radio porque acopla. Ay, ya está, ahí la apagué. El programa salió hermoso, Belén, aunque faltó algo, obviamente. Obviamente, falté yo, mi color, mis cosas, mis pecas, en fin. Sí, claro, eso era lo que yo estaba pensando, pero bueno, no importa. Sí, claro. Che, ¿y qué haces? ¿Trabajando entonces? Trabajando para despuntar el vicio, bien, venimos de en fin, bien. Bueno, no importa, igual lo importante es que estás acá y sin que nadie te haya llamado para retarte, lo cual es bueno. No, yo llamé, siempre les extraño los sábados, amigos. Bueno, vos estás viniendo para acá. El sábado pasado estuvimos cubriendo todo el festival de Rock and Red en Buenos Aires y finalmente no pude hacer mi crónica, todo lo que tenía para decir. Adoré 4 pesos de propina, sinceramente. Si antes era fan, ahora soy mucho más fan, así que le recomiendo a la gente que la escuche. Sinceramente es una alta banda. Sí, acá estuvimos hablando con Eddie un poco. Bueno, me gusta. Y nada, pero eso, si querés, el sábado que viene, si vas a estar... Hacemos la segunda parte. Hablando de compromisos. No, bueno, pero igualmente. Yo tengo un compromiso asumido con ustedes, conmigo, con el cosmos. Yo quiero escuchar esa voz de locutora que clavás. Sí, a ver. Con ustedes, con el cosmos, conmigo. ¿Cómo es la frase que le tirás siempre a Tommy? Correcto. Qué pelotudo. Qué boludos que son. Bueno, nada, les dejo un beso a vos, a Erika, a Martín, a los chicos de la banda, a Tommy y a todos. Bueno, Belén, un beso para vos. Y los extraño. Y feliz año. Dale. Hija de puta, no vas a venir más por eso. Te conozco, mira, Martín puso cara de, ¿cómo feliz año? Pero... Lo quiero, decile que lo quiero. Dale. Ahora se lo digo. Dale. Un beso. Un beso, Belu. Chao, nos estamos viendo. Chao. Bueno, chicos, acá pasamos un tema más de ustedes y se van. Es así. ¿Les parece bien? Digo, sí, no. ¿Qué? ¿Dos qué? ¿Dos temas? ¿Dos minutos? ¿Cómo 2 minutos? Vos les arrancamos y 10. La tanda. Yo quiero saludar a Laurita y a Bárbara porque ahora me pasan a buscar, así yo no tengo calor y nos vamos. ¿Les parece? No me rompa la radio, nena. Bueno, para despedir a los chicos, gracias entonces por venir. Gracias a ustedes. Gracias por esta nota tan ortodoxa. Me imagino que tendrán un montón de estas hechas. Sí, no se nota la soltura. Ojalá que hoy pulgares arriba esta noche, ojalá que les vaya bien, que al fin y al cabo es por lo cual lo trajimos a ustedes, como para que la gente los conozca un poco y, bueno, qué sé yo, nada, el laburo de hormiga que hacemos todos los que estamos en esto del under. Espero que la pasen bien esta noche, ¿la pasaron bien hoy? La nota. ¿Les pareció bien? ¿Les quedó algo por decir? No, podríamos refrescar a ver si sí, tenemos alguno que me gusta. F5 de vuelta. No, cagaste. No, era uno que dijo, bueno. Bueno, pero bien, uno suma. Parte del rock le sumó un me gusta más. Con eso me quedo tranquilo. ¿Estamos? Gracias, chicos. Mucha mierda hoy a la noche. Recuerden, hoy a la noche, Juana la Loca ahí, Washing Machine, ahí en Zona Norte, en la ciudad de Rosario. Nada más. ¿Vos te querés despedir de ahí? ¿Vos te querés despedir de ahí? ¿Algo no? Chau. Qué pelotudo. Chau. Qué boludo que son los dos. Esta noche está el amigo Martelotto también, que estaba conectado. No hicimos mucho tiempo como para pasarle la fecha. Toca con su banda. Sí, se llama Dogma, eso lo van a encontrar ahí en Plaza de Ángeles, que es en San Juan y Buenos Aires. ¿Dónde era el Indian antes? ¿Dónde era el Indian? Ahí está tocando Dogma, entonces prometemos para la próxima, sí, Juan, pasarte más data y más info y todo ese tipo de cuestiones, pero bueno, es así. También está tocando Anima, hoy a la noche, que también habíamos tirado la data la semana pasada, pero bueno, como están los Washing Machine, hoy todos a ver a Washing Machine, cuando se vayan eso la pongo en un caño. ¿Algo más? ¿Queda algo más? Hijo de puta, mirá. No. ¿Qué? ¿No? No queda nada más. Entonces, gracias a todos por estar ahí. ¿Qué? Nada. Recuerden que mañana nos pueden escuchar este mismo programa. Mañana a las 4 de la tarde en en mdronline.com.ar. Si no, el sábado que viene a las 14, como siempre, todos los sábados de 14 a 16 en la Vox. Ahora me voy a firmar autógrafos. Yo, si voy a estar ahí en la esquinita de Córdoba y Roca, si quieren pasar por ahí, yo voy a estar firmando autógrafos de mi libro que voy a sacar en algún momento. Gracias, amigos, a todos. Nos vemos el sábado que viene. Chau.